Por tu bienestar, evita el desplazamiento a nuestras oficinas. Para retirar, te recomendamos: si tienes tarjeta débito, retira en los cajeros electrónicos de la red Aval o paga las compras con tu tarjeta. Si aún retiras de tu cuenta de pensión con libreta, puedes autorizar a una persona de confianza para que retire por ti. En Ave Villas seguimos a tu lado, porque juntos podemos. Conoce más en avevillas.com.co. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Que rueden tus clásicos como un disco de 45 revoluciones por minuto en la rocola de la FM. 4:11 p.m. Ya estamos en la segunda hora de la rocola, el clásico Herrera. Y quien les habla, Drixer Gómez, al aire en la número uno de los clásicos. ¡Cla! Tengo efemérides, amigo. Tengo efemérides. Efemérides de hoy, un ejemplo. De una. De una vez. Un día como hoy, en 1975, año en el que yo nacía, nacía también este rapero clásico. Yo. 6 de julio de 1975, nacía el rapero estadounidense 50 Cent. 50 Cent, recordadísimo este gran rapero, hoy en la FM también me dio homenaje. Qué bien por este rapero. ¿Cuánto sí, está cumpliendo? Clásico, está cumpliendo nada más y nada menos que 45 años de edad. La misma edad tuya, no puedes. No, a mí me falta todavía algunos meses. O sea, mientras 50 Cent ya empezaba como a gatear, yo ya estaba naciendo clásico. Bueno, un día como hoy clásico, en Estados Unidos, en 1946, nació un presidente que enfrentó una de las peores desgracias que ha tenido Estados Unidos con respecto a enemigos. Se trata del atentado que hicieron en el World Trade Center, en las Torres Gemelas. Pues un día como hoy, en 1946, nace el expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, político y presidente estadounidense. Y un día como hoy, para rematar clásico, se presenta en 1946 por primera vez el bikini clásico, en una popular piscina de París. La corista claro. Francesa Michelle Bernardini se convertía en la primera mujer en lucir el audaz diseño de traje de baño, de traje de dos piezas, que fue confeccionado por un señor que se llama Louis Riard, que le dio nombre a estas dos piezas clásico. ¿Saben qué? Inspirado en una prueba atómica que se realizó en el atolón de Bikini, en el océano del Pacífico. Para los fanáticos de este tipo de historias, este señor se inspiró en esa prueba atómica que se hizo en el atolón de Bikini en el océano Pacífico pocos días antes. De ahí nace la inspiración para colocarle a este par de piezas el bikini clásico. Eso más o menos me acuerdo yo que fue en 1951, las concursantes del primer certamen de belleza Miss Mundo, ellas lo utilizaron. Sin embargo, poco después fueron prohibidos en varios países. La actriz Brigitte Bardot llamó mucho la atención cuando fue fotografiada usando un bikini en la playa durante el Festival de Cine de Cannes, por allá, en 1953. Ya, pues, otras actrices hicieron de las suyas también, como Rita Hayworth, Eva Gardner, entre otras, también acapararon la atención cuando se les vio por primera vez usando esta muy singular pieza y pequeña pieza femenina llamada bikini. Después de 1959, el diseño apareció en una portada de una revista que poco a poco se hacía más fuerte, como la revista Playboy. Wow. 4:14, seguimos en la rocola de la FM. Ahora con los Pet Shop Boys y la canción New York City Boy. Ya viene Harry Styles, Layback y Depeche Mode. En la tarde del lunes con la número uno de los clásicos, la FM 106.9. Lying on your bed, playing punk rock and stuff. Home is a

buscando este tipo de beneficios ante esta situación. Estudiantes del ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor tendrán matrícula cero el próximo semestre. Buenas luchas, sin necesidad de destruir la ciudad y mucho menos de seguir los malos consejos de malos líderes en este país. Aquí está Laidback, Sunshine Reggae en la FM 106.9. Mientras llueve, nosotros los acompañamos a ustedes con los mejores clásicos de todos los tiempos. La número uno de los clásicos, siempre. Que rueden tus clásicos como un disco de 45 revoluciones por minuto en la rocola de la FM. La rocola, la rocola. Reach out that space. Jesus, so want to be your friend. Cabeza al ritmo de la música que creció contigo en la rocola de la FM Medellín 106.9. Esta canción es de los 90, exactamente 1992, Firehouse, When I Look Into Your Eyes. El álbum se llama All You're a Fire, en la FM 106.9. 4:39, el clásico Herrera y Drixer Gómez, les acompañamos en la número uno de los clásicos. Ahorita, el clásico Herrera me estaba contando extra micrófono que hoy se está celebrando un día importante también, que desde el 2006, si no estoy mal, clásico, usted me corrige si de pronto lo estoy diciendo mal, se celebra en el mundo clásico. Sí, es el día de los besos robados, amigo. ¿Cómo le parece? El día de los besos robados. ¿Ah? Claro, lo que pasa es que hay que entender que se puede tener como el día de los besos, pero hay que entender que el día de los besos es otro día más diferente, pero hoy también se puede dar también como el beso robado. Usted le puede robar a su pareja un besito, le puede robar a su mamá un besito, ¿sí? Así con tapaboca y todo, pero es un besito. Sí. Pues imagínate, clásico, que esta celebración se une a otra celebración de besos, que es el 13 de abril, que es el Día Internacional del Beso. Eso es lo que te decía. Sí, señor. Pues hoy es el Día Internacional de los Besos Robados. Así que, hombre, pues desee el gusto y vaya a roerle un beso a una persona querida. Eso sí, cuidado, se equivoca. Y celebre el Día del Beso Robado hoy entonces. Eso sí, con tapabocas tiene que ser mío porque... Ahora no podemos dar papaya. Ahora no se puede dar papaya. 4:42, clásico. Usted a las 8 va a estar con nosotros en Baladas Americanas, ¿no? Claro, aquí estoy precisamente alistando unos disquitos bien bacanos. Estoy limpiando los 45 que me encontré por aquí. Aquí lo estoy limpiando bien bacano. Estoy brillando bonitos. Sí. Están y perfectos para promocar en mi tornamesa aquí en la casa. Uy, cuando usted me dijo tornamesa, que... Cuando usted me dijo que estaba preparando algo, pensé que era un café o la coca para después de las 8 de la noche. No, a las 8 de la noche ya viene algo más diferente, ¿sí? Que es simplemente un cafecito en leche y con galletitas migaditas bien rico, delicioso. Y uno se pone a hacer el programita. Claro, y perfecto para este clima que tenemos y que seguramente va a ser así el resto de la tarde y de la noche. Va a ser bastante frío. Clásico, nos despedimos con dos canciones. Una de Michael Jackson que se llama Remember the Time del álbum Dangerous. Y Baltimore con Tarzan Boy. ¿Ah? Ya viene Nicolás Samper. Le van a dar bastante madera al pobre Julio. Ahí te le va a dar mucha madera ahorita. Está la FM 106.9 con los grandes éxitos de todos los tiempos. A las 8 baladas americanas. Y a las 4 de la madrugada de mañana, Luis Carlos Vélez con todo el grupo de trabajo entregándonos la información nacional e internacional.